10 de la mañana con 6 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy, al abrir el libro, se abrió en el capítulo 3 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre la percepción inocente, y vamos a hablar del apartado número 4, el error y el ego. Y bueno, con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, el error y el ego. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarlas y, por consiguiente, el conocimiento queda vedado para ti. Y este te está a sí mismo vedado porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles, y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto, y ello se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. Y el ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. Y bueno, aquí que les acabo de leer de que es cierto, ¿no? A través del ego, nuestra mente empieza a percibir todas las cosas erróneas. Empieza a percibir a la conciencia como la primera división que se introdujo en nuestra mente a través de la separación. Y estamos viviendo, o sea, las capacidades que nosotros tenemos, lo que nosotros poseemos, dice que no son sino sombras de nuestra verdadera fuerza. O sea que a veces nosotros pensamos, esto es la mayor fuerza que tengo en mi vida, o esto es lo máximo que puedo lograr en mi vida, o es lo máximo que me puedo sentir en mi vida. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, nuestra alma o nuestro ser es tan poderoso que lo que nosotros percibimos no es nada que ver, son las pequeñas sombras, como nos dice aquí el libro, ¿no? Nosotros no sabemos cómo usarlas, nosotros no sabemos que las tenemos, y si sabemos que las tenemos, no sabemos, o sea, cómo las vamos a manejar, de dónde las vamos a sacar esta fuerza, esta luz, estos milagros, ¿no? Entonces, cuando nosotros no lo vemos, es porque no estamos poniendo en práctica la unicidad o la unidad con el todo o con todos, ¿no? Estamos viviendo nuestras vidas aparte, separados, pensando que somos muy diferentes los unos a los otros, pensando que tu vida es muy distinta a la mía, y que tu cuerpo y mi cuerpo son muy diferentes. Y todo eso nos los crea el ego. Es obvio. Que sí, vamos a ver todas estas diferencias. ¿Por qué? Porque no nos estamos viendo a través desde nuestra esencia. Si viéramos a cada uno de nosotros a través de nuestra esencia, a través de nuestro ser, nos veríamos iguales. ¿Por qué? Porque todos somos seres de luz. Veríamos la luz y nada más. Y la podemos decir que es el espíritu, o que es el alma, o que es el ser, o que es la combinación de todo, o que es uno por separado, no sé, ¿no? Hay mucha gente que tiene nombre para cada uno y dice: el alma es esto, el espíritu es esto otro, el ser es esto otro, la conciencia es esto otro, y para todo le ponen, ¿no? Le ponemos etiquetas hasta en eso. A lo que voy es de que, independientemente de cómo nos veamos, de cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos viviendo el mundo, o cómo estamos viendo vivir el mundo, pues no es más que mi pequeña percepción de lo que veo. Entonces, no hay que confundir nuestra mente, porque nuestra mente tiene una mentalidad recta. Y tú puedes tener una mentalidad recta o puedes tener una mentalidad errada. Entonces, la mentalidad recta goza de conocimiento. ¿Por qué? Porque está basada en la percepción verdadera. Ve la verdad. Que pasa algo inesperado, que te sucede algo, ¿sabes qué? Que esto que yo estoy percibiendo, si a mí me duele, si a mí me agrede, si a mí me angustia, no es real. Entonces, cuando ves la percepción verdadera, vas con el flujo de la vida. El día de ayer compartí en Facebook una publicación que lo había publicado, no sé si el año pasado o hace 2 años o hace 3 años, no me acuerdo, y decía, era un chavo, es un video real de un chavito que dice: así es como fluyo yo con todos mis problemas. O sea, que está todo inundado y las calles como si fuera un río, las carreteras, y el chavito se tira un clavado y va flotando ahí en el agua, ¿no? El agua mugrosa de la lluvia. Entonces, y va muy feliz, ¿no? Para algunos dirían, esto es un problemón. Y la persona está disfrutando hasta de ese problemón que está viendo alguien más desde su perspectiva. Y la persona dice, uy, qué padre que me puedo tirar unos clavados, ¿no? Habrá otra gente que dice, jamás lo haría. Imagínate todas las bacterias, todas las enfermedades. Tal vez yo sería una de esas, ¿no? Sin embargo, o sea, te das cuenta de que cuando realmente fluyes con la vida, si cae nieve, te pones a hacer bolas de nieve o un mono de nieve, ¿no? Si cae lluvia, tanta lluvia, tal vez sales y abres las manos y te mojas. Pero vas con el flujo de la vida, de lo que te está dando. No vas en contra, no estás llorando porque decir, ay, ¿por qué está nevando? ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando todo esto a mi alrededor? No, o sea, le haces frente a la vida. ¿Por qué? porque tu perspectiva te va a decir que no está bien, pero tu espíritu te va a decir que sí, que todo está bien. Que no interpretes esto, y si lo estás malinterpretando, pues no lo escuches. Porque lo único que estamos creando son falsas ilusiones. La capacidad que nosotros tenemos de percibir a través del cuerpo, a través de la mente, va a ser errónea. Pero si percibimos a través del conocimiento, de la mentalidad recta, vamos a ver el conocimiento. La verdad siempre va a prevalecer ante el error o sobre el error. ¿Ustedes creen que Dios creó un mundo con defectos? Porque así es como lo vemos, ¿no? ¿O un mundo cruel? ¿Creen que, o que la vida creó, o que la vida se creó incorrecta, con errores? Eso nada más lo creemos nosotros los humanos. O sea, ¿cuántos estudios están haciendo los científicos? Y yo se los digo aquí en el programa a través de los artículos científicos, de cómo andan buscando vida en otros planetas, de cómo andan queriendo ver, oye, ¿por qué nada más el planeta Tierra, de todo lo que hemos explorado, nada más es el único que tiene vida? Y nosotros quejándonos por nuestra vida. Cuando si viéramos así como los científicos, diríamos, pues hoy es el único planeta en el que se puede vivir, en el que no necesitas un tanque de oxígeno para poder vivir, para poder existir. O sea, que si te vas a la Luna, tienes que traer todo ese equipo. Si te vas a Marte, tienes que traer todo ese equipo. Y si te vas al espacio, tienes que traer todo ese equipo. ¿Por qué? Porque no te está dando el oxígeno que te da la Tierra. Y nosotros vamos y le decimos a la vida, oye, qué injusta eres, ¿por qué me mandas estas pruebas? Y la vida te dice, perdón, yo no te estoy mandando ninguna prueba, tú te estás creando esas pruebas. Tú te estás inventando que tienes unas pruebas. Tú te estás creando problemas a través de tu mente diciendo que esto es un problema. No hay problema alguno. Y sí, hay cosas que nosotros vivimos y se nos repiten. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo estamos creando. ¿Por qué? Porque no las hemos aprendido. En el momento en que aprendamos una lección, no se va a volver a repetir. Si hay algo que lo he repetido yo varias veces en el programa, es esto. Hay gente que todos sus días son distintos y los viven así, plenos y distintos. ¿Por qué? Porque aprenden cada día, de cada día aprenden algo. Y si lo aprenden, no lo vuelven a repetir. Así que si algo estamos viviendo una y otra vez, y algo que nos molesta, o algo muy bonito tal vez, es algo que no estamos aprendiendo, que no estamos dejando ir. No es para que nos castiguemos tampoco, de decir, ah, entonces por mi culpa está esto. La culpabilidad no existe. Los juicios son los que nos llevan a donde estamos ahorita. O sea, hay que ser sinceros con nosotros mismos. A ver, estoy viendo esto, ¿por qué? Porque estoy haciendo esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque lo sigo repitiendo y no quiero salirme de mi zona de confort. No quiero salirme de esto. Hay mucha gente que se despoja de todo, de su familia, de su trabajo, de su dinero, de todo. Y se da cuenta que no necesitaba nada de esto para ser completamente feliz. O sea, que tú, que tienes todo lo demás, puedes también ser feliz, con más razón. A veces la vida nos va a quitar todo, porque si es la forma en cómo vamos a aprender a estar presentes, así lo va a hacer. Y no va a ser un castigo, ni va a ser un error. Va a ser la forma en cómo vamos a despertar. La vida es muy buena con nosotros. Y a veces nos da trancazos, pero nos levanta de esos trancazos, ¿no? Hemos salido. Estamos aquí. Y en el momento en que ya no estemos, también eso va a ser otro milagro. ¿Por qué? Porque también, o sea, no vamos a estar, vamos a dejar de quejarnos, ¿no? A través de nuestra mente. Nos daremos cuenta de que, sí, sí era espíritu, fíjate. Hay películas, hay libros, hay gente que les ha pasado, que han muerto por unos minutos, por unos segundos, y mucha gente coincide en el túnel, mucha gente coincide que ve a sus familiares ya fallecidos y que les dicen, hey, no es tu tiempo. Entonces dices tú, ¿cómo se creó ese sueño? ¿Cómo es que realmente pues no era mi tiempo y regresamos? Así es como dicen las historias, ¿no? A mí me sorprende mucho eso. Tal vez mucha gente no cree nada de eso, pero realmente, o sea, ¿en qué vamos a creer? Creemos que el cielo es azul y no es azul. Entonces, a lo que voy es que desconocemos muchas cosas, entonces no nos podemos aferrar a lo que nosotros estamos pensando, porque todo lo que pensamos no es real. Cuando estamos pensando, cuando estamos interpretando, ya vamos atrasados. Ya llegamos tarde, como dice Sergi Torres. Cuando yo estoy interpretando, yo ya no estoy en el presente. Ya llegué tarde. Para vivir el presente no hay que interpretarlo, hay que vivirlo. No hay que quejarse o estar luchando o estar pensando, híjole, ahora esto. Somos muy dados a hacerlo. Pero que no se vuelva un hábito. Las mentes sanas pueden estar sanos, pueden estar tranquilos y pueden hallar descanso en sus almas. ¿Por qué? Porque Dios te conoce solo en paz. Cuando estás en paz lo vas a ver, y cuando estás muy ajetreado, pues por más de que te mande señales no lo vas a ver. Y esa es la única realidad. O sea, ¿dónde tienes tu mente? ¿Dónde estás? ¿En la locura? ¿En la preocupación? ¿En la angustia? ¿En el miedo? ¿En la ira? ¿En el dolor? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde están tus pensamientos? Confía. Todo lo que está sucediendo es perfecto. Aunque tu mente te diga que no. Aunque tu mente te diga podrías estar mejor. No es cierto. Estás aquí y es lo que importa. Y lo que estás haciendo importa en tu vida. Pero lo que estás pensando que te está dando para abajo, eso sí, no. No es importante, déjalo a un lado porque no es real. Entonces, es así como vamos a finalizar el apartado. Y vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 258 y nos dice que recuerde que Dios es mi objetivo. Que recuerde que Dios es mi objetivo. Lo único que necesitamos hacer es entrenar nuestras mentes a pasar por alto todos los objetivos triviales e insensatos y a recordar que Dios es nuestro objetivo. Su recuerdo se encuentra oculto en nuestras mentes, eclipsado tan solo por nuestras absurdas e insignificantes metas que no nos deparan nada y que ni siquiera existen. ¿Vamos acaso a continuar permitiendo que la gracia de Dios siga brillando inadvertida mientras nosotros preferimos ir en pos de los juguetes y las baratijas del mundo? Dios es nuestro único objetivo, nuestro único amor. No tenemos otro propósito que recordarle. Entonces aquí, en la parte de la oración nos dice, no tenemos otro objetivo que seguir el camino que conduce a ti. Ese es nuestro único objetivo. ¿Qué podríamos desear sino recordarte? ¿Qué otra cosa podemos buscar sino nuestra identidad? Entonces, con esta bella lección, que recuerde que Dios es mi objetivo, vamos a finalizar Encuentros Existenciales.